la salsa. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Con tanto misterio, después de tanto amor.

Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Y hacía gesto de varón que repetía siempre así: que no se me gana de aquí, déjenme solo, síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha. Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor. Si te la encuentras, es mejor solo en el salón, porque resiste y dice así: que no se meta nadie aquí, déjenme solo, pero síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha. Y donde quiera que esté está, el baile se pone a gozar con su pareja sin parar. Baila que baila sin cesar, que resistiendo dice así: que no se me gana de aquí, déjenme solo, Síguelo. Ay, que se sepa que soy buen bailador, pero síguelo. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. el lago de Guatru ya no hay pescado. Según dicen pescadores que allí van, pero no saben que están equivocados, porque de arriba se ven en abundancia lo que pasa. Es que ya no quieren comer la lombriz de tierra ni el pichón de avispa. Reconocen la lombriz artificial y el botecito de motor ya los asusta. Festival de la Salsa. Y llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Sábado, qué sensacional. Sábado, es el día de bailar.

De los 80 en Estrellas de Medianoche.